Ángel de la templanza, ayúdame a poner en orden mi vida, a tomar una actitud donde reine la templanza, y así poder transitar este camino de tu mano y para siempre. Gracias. Sé que me has escuchado. Desde la templanza, las cosas toman otro color. Abandonaremos la agresividad. Nos daremos cuenta fácilmente del camino a seguir. Y ahora vamos a buscar un mensaje para que Ángel de la templanza nos dé, nos transmita y nos ayude. Y él te dice, aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Les repito entonces, estamos en el 4, 7, 8, 9, 90, 14, con templanza y sabiduría. Nos van a pedir ese mensaje para ustedes o para algún ser querido en este día tan, tan especial. Ustedes saben que hoy 7 de agosto, y lo deben saber, obviamente, todo el mundo lo sabe, ¿quién no puede saberlo? Es el día de San Cayetano. Es un día especial para todas aquellas personas que necesitan encontrar un buen trabajo, que necesitan poder conectarse con la providencia divina, con la prosperidad. Pero también San Cayetano es el santo patrono de la sanación. Él ayuda, en realidad, como todos los santos, ellos hacen milagros por donde se los pidan y en lo que se los pidan. Así que no dudes hoy en prenderle una velita de miel consagrada a San Cayetano, en pedirle que te ayude a conseguir trabajo, que te ayude a conseguir el amor, que te ayude a conseguir un lugar donde vivir, que puedas solucionar tus problemas de vivienda, que puedas solucionar tus problemas familiares. San Cayetano es santo, y como los santos son hombres superiores, fueron hombres superiores en la vida y lo son ahora que están al lado de Dios. Y entonces pueden ayudarnos a que nosotros, los que estamos luchando y remando y que nos sentimos a veces tan, yo jamás me siento olvidada de la mano de Dios, pero que a veces nos sentimos, ¿no?, como que todo nos cuesta tanto, como que la vida es, en vez de ser un sueño o una esperanza, a algunos, y lo escucho día a día, se les está convirtiendo en una pesadilla. Bueno, pídanle hoy al Arcángel Miguel, pídanle hoy al Ángel de la Templanza y pídanle a San Cayetano que nos dé y que nos ayude a este país a ponerse de pie, a salir adelante, a que todo lo que logremos sea con esfuerzo, con trabajo, con sabiduría, no con ni con robo, ni con mentira, ni con darle a la gente una ilusión falsa y hacerla vivir en el engaño y en la mentira. Ojalá Dios nos ilumine a todos nosotros y que sepamos que este mundo lo podemos modificar desde cada uno de nosotros, que sentarnos a protestar o a pensar que por allí no podemos modificar nada, que no podemos cambiar nada, que somos víctimas de las circunstancias, hace que perdamos esa templanza, esa fuerza interior, esa vibrar alto y decir, todo debe y puede y necesita cambiar. Y yo desde mí voy haciendo lo que puedo. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer para cambiar este mundo? Para que no nieve en Buenos Aires, a pesar de que fue muy lindo, y que no nos ahoguemos en el verano. Puedo rezar, puedo pedir que el hombre corte y termine con su mano negativa y enfermiza a destruir, a taladrar los árboles, a cambiar, a lograr el calentamiento global. Que el hombre pueda, a través de nuestra fe y de nuestra fuerza, cambiar, ser mejor hombre, ser mejor ser humano. Simplemente eso. Es mejor ser humano. Dejar de ser un depredador para ser un buen ser humano. Y a nuestro alrededor también tenemos depredadores. A nuestro alrededor tenemos personas que nos hacen la vida difícil y otros que nos las hacen sencillamente fácil, amorosa, y que nos da ganas de seguir adelante. Como yo le decía ayer a mi amiga Lucy en su cumpleaños, hay personas que son cálidas y amorosas y que viven la vida lisa, llana, sencillamente, y que en lo que pueden, en lo que están listos, o en los que, o en lo que construyen, le allanan, le solucionan la vida a los demás. Ser un trabajador de la luz es eso, es ser una persona que no le complica la vida a los otros, sino que se la soluciona, o que pone su granito de arena para que uno viva mejor. Por eso, cuando nos conectamos con los ángeles, cuando rezamos y pedimos para nosotros, yo decía a mi amiga el otro día que tiene que pedir para ella, y que tiene que pedir y lograr cosas para ella. Bueno, nosotros también, empecemos a aprender que la caridad bien entendida empieza por casa. Entonces yo necesito pedir algo, y bueno, pido ayuda a mis seres queridos, pido ayuda a quienes sé que me la pueden dar, pero también rezo yo y pido yo. Y entonces hoy, por ejemplo, le podemos pedir a San Cayetano por todos los que sabemos que están sin trabajo, por todo, porque mejore la calidad de vida de la gente en nuestro país, porque mejore la calidad de vida y la calidad mental y el amor hacia el pueblo de nuestros gobernantes, que dejen de sentir reyes, monarcas y princesas, sino que para ser rey, monarca o princesa tenés que dejar de que la gente tenga hambre. Cuando nadie tenga hambre, ahí podés sentirte un rey. Pero mientras tanto, tenés que ser un laburante. Te tenés que arremangar y salir a trabajar para que la gente esté mejor. Y si vos estás pasando una buena situación económica, a tu alrededor. Y si estás, sos una persona que estás bien espiritualmente, lo mismo. Cada uno desde su lugar puede ayudar a los otros a vivir y a pensar y a sentir mejor. Yo lo hago cada sábado, lo hago a través de los programas de radio y también cada sábado, ¿no? En los talleres, en las charlas. Este sábado tenemos la segunda parte del péndulo que lo dimos el sábado pasado y que fue muy lindo y que se llenó de gente, y que a pesar de que a mí me da no sé qué, que algunos se queden parados o que sentados en el suelo, como me dijeron al irse, cada uno que se fue me dio un beso y me dijo que estuvo bárbaro, que no le importó nada, que pareció pasó volando, y que bueno, que van a volver este sábado. Y entonces yo les digo gracias a Dios, porque no importa que no estuvimos en un lugar súper cómodo, estuvimos en un lugar súper cálido, lleno de ángeles y lleno de buena voluntad. Bueno, tu vida puede ser así. A lo mejor no vivís en el Palacio de Buckingham, a lo mejor tampoco vivís en un lugar humilde, pero no tenés alegría ni paz donde estás viviendo. Bueno, esa es la felicidad, vivir donde uno esté, que sea el hogar, donde uno esté, que sea el mejor lugar del mundo. Y eso es lo que hay que tratar de hacer. Te toque estar donde te toque estar. Si en este momento estás en tu trabajo tiene que ser el mejor lugar del mundo. Yo sé que pensás que no es fácil, que es imposible, algunos piensan, ¿no? Porque el entorno no quiere. Pero si vos querés, ¿no se acuerdan ese famoso dicho que decía, si uno no quiere, dos no pelean? Bueno, si uno quiere que ese lugar sea bueno, no te lo pueden romper ni cambiar. Es lo mismo que cuando uno está viviendo en una casa que por ahí estéticamente no es linda, pero la llenas de amor, y todo el mundo me dice, ¿qué es lo que me envidian? Yo vivo en una casa humilde, tengo un trabajo humilde, y yo siempre les digo lo mismo, tu alma, tu esencia, esa energía luminosa que vos tenés, que todas las cosas las convertís en positivas y en sanas. Entonces me puedo decir, bueno, pero eso no es bueno. Yo te contesto, no, la envidia no es buena, pero lo que no hay es que atarse a esa envidia, lo que no hay es que sentirse mal por esa envidia o esconderse. Hay que rezar, hay que pedirle a los ángeles, hay que protegerse y hay que seguir adelante. Estamos en el 4-789-9014. Este sábado ya no hay lugar para el taller, pero el otro, el próximo sábado 18, vamos a repetir el taller de angeloterapia. Para todas aquellas personas que no pudieron venir, que no lo pudieron hacer, vamos a trabajar con la terapia con ángeles. Y por supuesto vamos a cerrar el taller con una oración sanadora personalizada. Así que todas aquellas personas para el sábado 18 que ya quieren reservar un lugarcito, nos llaman